Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos, soy parte de Ministerios Miracles and Wonders. Estamos leyendo el libro de Esther, la Biblia en un año. So, vamos haciendo buen progreso ahorita. Estamos en el capítulo 6 de Esther. Y Esther es un libro de que es una historia que todos entendemos y todos podemos relacionarnos con la historia porque es bien clara. Tiene a la muchacha que se hace princesa después de no tener, yo creo, nada o tener un poquito, pero se hace, le dice el rey que le da hasta la mitad del reino. Y tenemos al malo, tenemos al tío bueno o al que la adopta, Mardoqueo. So, vamos a seguir leyendo. Estamos en, como dije, en el versículo 6, en el capítulo 6. Aquella noche se le fue el sueño al rey y dijo que se trajesen el libro de las memorias y las crónicas y las leyeron delante del rey. Estaba escuchando un comentarista, dice que qué buena cosa, ¿no? Que cuando no podía dormir el rey quería que le leyeran la historia, y yo creo que eso lo hacía dormir de aburrido que estaba. Y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bidac y Terés, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey de Asuro. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y los siervos que ministraban al rey respondieron: nada se ha hecho por él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio de afuera de la casa del rey para decir al rey que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién desea el rey hacer honra más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, tragan la vestidura real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta de su cabeza, y den la vestidura y el caballo en mano de cualquiera, en la mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo a caballo por la plaza de la ciudad, y propongan delante de él: así se hará con el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma la vestidura, y el caballo como tú has dicho, y hazlo así como el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de modo lo que has dicho. Y Amán tomó la vestidura y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Qué bonito, ¿no? Que Dios no tuvo que hacer nada. Mardoqueo dice que Amán iba a pedirle al rey que matara a Mardoqueo, que lo colgara. So, porque si se acuerdan, él es judío. So. Yo me acuerdo una vez donde estamos en una iglesia y se levantó el líder de la iglesia y dijo que, bueno, lo agarraron en pecado y estaba en muy gran pecado. Y la mitad de la iglesia se levantó contra él y la otra mitad no estaba decidida, pero la mayoría de la otra mitad era familia de él. Y yo me acuerdo que ese tiempo fue bien feo, pero él no quería dejar la iglesia y dijo que él no se iba a ningún lado y lo que nos teníamos que ir eran los que estábamos en contra de él. Y era gente, ¿me entiende? Gente que habían acordado, hasta el distrito ya había acordado que él ya no iba a ser pastor ahí, hasta habían ya mandado, pero él no quería. Y una vez manejando iba para otra ciudad y se volcó al carro y se quebró la cintura o el cuello, no sé qué. Y no estoy diciendo que este no ha sido un hombre que no se ha arrepentido ahora y vive vida diferente, porque lo he visto y todavía sigue siendo pastor. Y hay que darle gracias a Dios si ya se arrepintió de lo que estaba haciendo, porque todos somos pecados y todos cometemos errores. Yo creo que Dios es el que juzga y Dios es el que tiene que nos da las no, Dios nos da las recompensas por nuestras acciones. Y aquí mismo hay un dicho que dice, en inglés se llama poetic justice, que es como justicia poética. Y eso se refiere cuando se hace justicia de una manera que no se espera y de una manera que está tan como que la han escrito. Yo creo que aquí Dios le da, no nada más le da un merecido a Amón, pero le da donde más le duele, porque lo hizo quedar en ridículo en frente de toda la gente. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Bueno, eso ya lo leímos. Vamos a seguir leyendo el otro capítulo. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa, apresurado y cubierto su cabeza. So andaba, yo creo que se cubrió la cabeza de todo el tiempo que anduvo con Mardoqueo. Contó luego a Amán a Zeres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido, y le dijeron sus sabios y Zeres, su esposa: si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer. Hay un ruido aquí bien raro, pero me disculpa ahí. Estoy aquí en un parqueo cerca de la librería. Un señor se va yendo en un carro. Entonces, vamos a seguir leyendo eso. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey Amán y se fue corriendo a su casa, apresurada, apesadumbrado. ¿Sabe qué? Mejor edito todo este pedacito, porque ahí va el carro otra vez. O mejor lo dejo para que usted se entretenga y vea que sí, no nada más es sentarse aquí, pero sí, se toma tiempo editar algunas veces lo que graba uno. Vamos a comenzar otra vez, disculpe. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa apesadumbrado y cubierto su cabeza. Cuando luego Amán contó luego Amán a Jeres, su esposa, y todos sus amigos, todos los que le habían lo que le había acontecido, y le dijeron sus sabios Zeres, su esposa: si Mardoqueo, delante de quien has caído, has comenzado a caer, es de la semilla de los judíos, no lo vencerás, antes caerás por cierto delante de él. Y es algo bien interesante aquí que ellos saben de los judíos. Ellos saben de que hay algo especial en los judíos, y los judíos se conocían como gente de Dios. Estaba leyendo el manuscrito original, estaba leyendo la concordancia de lo que habían dicho esta gente acerca de lo que dijeron del comentario ahorita, y me di cuenta de que en el original manuscrito dice: no lo vencerás porque él está al lado del Dios viviente. Y bueno, la gente se lo ha quitado este pedacito porque dicen: ¿cómo puede ser que estos gente que no cree en Dios pueden hablar del Dios viviente? Es algo interesante que notar ahí. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Si se acuerdan, el siguiente día le había dicho a Esther que fuera al banquete. Vino pues el rey con Amán al banquete con la reina de Esther, y también el segundo día dijo el rey a Esther en el cónvite del vino: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es tu demanda? Aún sea la mitad del reino y te será hecho. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en sus ojos y si place al rey, me sea dada mi vida por mi petición. y mi pueblo por mi demanda, porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados, y sí, para ser siervos y siervas. Fuéramos vendidos, yo callaría, aunque el enemigo no compensaría el daño del rey. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está aquel que ha concebido en su corazón hacer tal cosa? Y Esther dijo: el enemigo y adversario de este es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina, y se levantó el rey del banquete y vino enfurecido, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para rogar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él mal de parte del rey. Volvió después el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrá también forzar a la reina estando yo en la casa? Y al salir esta palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Y dijo Arbota, uno de los eunucos de delante del rey: he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo: colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la huerta, en la horca en que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Vamos a seguir leyendo el capítulo 8. Ese mismo día el rey Asuero dijo a la reina Esther, dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Y se quitó el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Qué bonito que cuando el impío quiere algunas veces, o cuando el malvado quiere uno atacarlo a uno, Dios lo pone en su lugar. Y a mí ha pasado muchas veces a mí donde... Y no creo que solo a mí, porque somos seres humanos, ¿no? Que algunas veces la gente lo toma como tonto o como... O lo menosprecian a uno por la fe que uno tiene en el Dios viviente. Y ellos piensan que la fe o el respeto que tiene uno para Dios, para la relación de Dios, ellos piensan que es algo tonto, algo ilógico. Y algunas veces lo critican a uno y cosas así, pero es bien saber de que Dios tiene, Dios ha puesto a, Dios tiene cuidado de uno para que esta gente no se salga con lo que ellos quieren planear contra uno. Es bien interesante saber de que dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios. Pero si vemos en los salmos, y no me acuerdo el salmo, pero dice David, una de las peticiones que tenía contra Dios era que, creo que es salmo 69, pero no soy seguro, que decía, o 70, que dice levántate Señor y derrite a mis enemigos como candelas en tu ira. Y no lo estoy diciendo bien, pero lo voy a buscar para que usted lo oiga. ¿Sabe qué? Lo voy a buscar ahorita. Permítame. Actually, no era el 69, era el 68. Y el Salmo 68 dice: levántate, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Como en lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Hubo muchos salmos que David se refirió a sus enemigos así, pero lo que me gusta de David era que él usaba muchas palabras agresivas. Hay uno donde dice él: sabes que levántate Dios y quiébrale los dientes a mis enemigos, porque se han levantado contra mí. Y me gusta la manera como lo dice, porque él pudiendo tener tanto poder, él era el rey, él hubiera podido decir, sabes que yo me voy a levantar y le voy a quebrar los dientes a este. Pero él se lo llevaba ante Dios. Yo creo que eso refleja lo que fue Jesucristo, ¿no? Cuando él tuvo el poder para como cuando estaba siendo crucificado, o cuando fue encontrado en el jardín de los olivos, y que salió Pedro y le arrancó una oreja a uno de los siervos del priest, y entonces Jesús le dijo, si yo quisiera, una legión de ángeles viniera aquí abajo para defenderme. Pero y si vemos en otra vez en el Viejo Testamento, un ángel casi se acabó todo Israel una vez. So, una legión de ángeles, y pues es mucho poder, pero Dios se contuvo porque él vino a dar su vida aquí, y eso es algo que vale la pena tomar en cuenta. Okay. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad que Amán Ageo y su designio que había formado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y si he hecho gracia delante de él y si la cosa es recta delante del rey, agrade yo en sus ojos, sea escrito para revocar las cartas del designio de Amén, hijo de Amagata, Agageo, que escribió para destruir los judíos que están en todas las provincias del rey, porque cómo podré yo ver el mal que vendrá sobre mi pueblo, y cómo podré yo ver la destrucción de mi gente. Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque el escrito que está escrito en el nombre del rey y sea sellado con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, y a 23 del mismo, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a la escritura y lengua. Y escribió en el nombre del rey Asuro, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por correos montados en caballos, en mulos, y en camellos, y en dromedarios. Y en ella el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se juntaran y estuviesen a la defensa de su vida, prestos a destruir y matar, a acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun niños y mujeres, y que tomaran de ellos el despojo. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuro, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Atar, en marzo. Hay una palabra aquí que no sé qué es, dromedarios. Solo voy a buscar en inglés a ver lo que dice. Ok, dromedarios son quick running horses o caballos del rey, que pues en inglés dice, and they were taken by men on horseback, going the quick running horses used for the king's business, the offspring of his best horses. So, eso es lo que dice en esta versión. En la King James dice, pues dice lo mismo también, pero ¿qué dice el diccionario? Oso, es un caballo de pura sangre, o de los caballos de carrera, porque también dice la misma palabra en inglés. So, dice a blood mare, o un caballo de carrera, para que llegara más rápido, yo creo. So, vamos a seguir leyendo la Reina Valera. Ok. Y Mardoqueo salió delante del rey con una vestidura real de azul y blanco, y con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susán se alegró y se regocijó. Los judíos también tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete en el día del placer, y muchos de los pueblos de la tierra se hacían juicios por el temor de los hijos que había caído sobre ellos. En el mes duodécimo, que es en el mes de Abar, al día 13 el mismo en el que se tocaba, se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de sus enemigos. Los judíos se juntaron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Asuro para echar manos sobre los que habían procurado su mal, y nadie pudo contra ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y los oficiales del rey ayudaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, y el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Hicieron los judíos a todos sus enemigos a golpe de espada, hirieron a golpe de espada, de mortandad, de destrucción. Hicieron con los que los aborrecieron lo que quisieron, y en Susán, capital del reino, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Mataron a Parsana, a Dalfal, a Tafa, a Porada, a Jatal, a Ribata, Marbata, a Rizal, a Pidal, 10 hijos del mismo, 10 hijos de Amán, de Amata, enemigo de los judíos, mas el despojo no metieron su mano, mas en el despojo no metieron su mano. Mataron a los hijos, pero ni quisieron tomar de todo lo que de todos de los sus hijos. Y dijo el rey a la reina Esther en Susán, capital del reino: los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, quien había hecho en las otras provincias del rey, que había hecho en las otras provincias del rey. ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán que hagan conforme al decreto de hoy, y que cuelguen a la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciera así, y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, mas en el despojo no metieron su mano. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75.000, mas en el despojo no metieron su mano. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susán se juntaron en el día 13 y en el 14 del mismo mes, y el día 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de refugio. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro celebraron a las 14 del mes de Adar el día de alegría y del banquete, un día de regocijo y de enviar porciones cada uno a su vecino. Todavía los judíos celebran este día, pero lo han cambiado un poco, un poquito. Ahora lo celebran como tipo Halloween, donde la gente, los niños se dan dulce y se visten unos se visten de Esther, otros se visten de Mardoqueo, otros se visten de Amán, y pues se les ha vuelto tradición. Y el rey Asuro impuso tributo sobre la tierra y las costas del mar, y todos los hechos de su poder y su autoridad, y la declaración de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey lo engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuro, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo y hallando paz para todo su simiente. En eso termina el libro de Esther, y termina con, como dice, cuento acabado. Termina en felicidad. Vemos que Dios trata con mucho, mucho, mucho cariño a Mardoqueo, porque él puso su vida por enfrente de todo. Y yo creo que eso puede ser una reflexión de lo que estamos viviendo aquí nosotros en la tierra, ¿no? Donde estamos siendo oprimidos por un enemigo que es el diablo. Y si se da cuenta usted, el Amán estaba enfrente del rey. ¿Sí se acuerda? Enfrente del rey estaba Amán. Y Mardoqueo viene siendo como el tipo de Cristo. Y viene el Amán, lo quiere destruir. Y si se acuerda que cuando Jesucristo nació, Herodes mató a un montón de niños para impedir que Cristo creciera después de haber nacido. Yo creo que Mardoqueo aquí es un tipo de Cristo, porque Amán fue destruido cuando él quería que ser destruido por él. Y Mardoqueo, una de las cosas que afectó mucho a Amán fue el orgullo que Amán tenía por dentro. Y sabemos que esa es una de las cosas que a Satanás fue, porque como empezó él, como él pecó, porque dijo en su corazón: ¿sabes qué? Me iré hasta lo más santo y postraré mi trono allá y seré como Dios. Y no sabemos cuándo pasó eso, pero yo creo que este es un buen tiempo para nosotros hablar del otro libro que viene. Vamos a estar leyendo el libro de Job. Es un libro bien bueno, ya lo he leído antes y siempre me ha gustado, pero vamos a tomarnos el tiempo con el libro de Job, porque es en ese libro es cuando Dios uno de los primeros libros que Dios habla, y habla como por dos capítulos y habla de lo que es la vida del ser humano y el sentido de la vida, y nos enseña muchos misterios de lo que es la vida. So, vamos a terminar aquí, pero le agradezco estar aquí con nosotros este día. Vamos a estar firmando un show en vivo. También quiero hacer un show también en la Biblia por el año en vivo, para que usted pueda llamar y usted pueda hacer comentarios o preguntas si usted quiere. Vamos a estar haciendo ese show con un hermano pastor, para que nosotros podamos entender lo que es verdaderamente la Biblia, y si tenemos preguntas o si tenemos, podemos preguntarles al hermano pastor. No porque yo conozco mucho, a mí me gusta la Biblia y me deleito en la Biblia, porque aprendo de los errores que otras gentes han hecho y me ayudan a saber de que Dios siempre ha sido el Dios que los ha sacado de muchos problemas. Hasta aquí vamos a terminar, como le dije, en God Bless You. Check out our website, mawministries.com. Visiten nuestra página de web, Ma Ministries, M-A-W Ministries, así en inglés, .com. Chequee las páginas, ahí tenemos otros podcasts. Si usted le gusta leer, le gusta oír esto, puede usted download all the podcasts, son gratis, es lo mejor. Tenemos otro material también del presidente del ministerio, se llama Juan Villalobos. Estamos haciendo otro show también con él en vivo, que se llama Miracles and Wonders Today. Ya hicimos nuestro primer show, lo puede chequear en la website. No salió la calidad del audio, no salió muy bien, pero sí está muy bueno, va a estar muy bueno. Estamos trabajando en eso. So, may God bless you and thank you.